urbanaplayfm.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. La música es indispensable siempre, pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Rápidamente, primero es un buenas noches para todo el mundo. Hola, y estamos con Pauli, esto es lo más lindo. Volvió la dupla, gracias por volver, No, ¿cómo no iba a volver? No, bueno, yo sabía que ibas a volver y estoy muy contento porque Marto, el dueño de Tienda Vara Vara, ¡sí!, nos regaló unas casacas. Mirá, casaca. Yo tengo una de un Walkman porque yo escuchaba música en Walkman, porque soy un señor grande. Sí, Cata pregunta qué es esto, se llama Walkman, y esto es cassette. ¿Y la mía qué te parece? Me encanta la tapa de las grasas de las capitales. De todo rojo. Bueno, además es de Independiente, el color de Independiente, impresionante. Que ahora nuevamente somos candidatos, pero este es un programa de música. Sí, así que no podemos. En otro momento. Pero vamos a ser campeones, Yo le tengo toda la fe. Bueno, cuidado. Yo depende de la semana, hay semanas que te digo, esto es lo peor de la vida, y otras semanas, pero ahora estamos bien. Como todo hincha, amigo. Sí, bueno. Lo que sería el vaivén de ser hincha de fútbol de un equipo. Hoy vamos a tener una clase de Taylor Swift con Marty Benza, yes. Vamos a escuchar a Maggie Cullen, vamos a hablar de Madonna en Coachella con el mayor especialista de Madonna en Argentina, pero pensando en esto de lo que nos pasa con Independiente, que es una cuestión religiosa, conecto lo religioso con el show de Rosalía. Pero qué buen conductor de programa, de radio que sos. No, igual me fui, volví, en el medio tiré otras cosas. Pero bueno, te fuiste a ver a Rosalía, cumpliste un sueño, que era viajar y verla. Sí, la verdad es que yo desde que Rosalía anunció su disco llamado Lux y con él anuncia la gira mundial, yo descubrí, por suerte, con este trabajo, que hay algo de ver a los artistas cuando juegan de local que es diferente. Tenías ganas de verla en su tierra natal. Exacto. Ya me pasó el año pasado cuando fui a Bad Bunny a verlo a Puerto Rico y ahora tenía ganas de ver a este fenómeno que entiendo que va a estar girando por todas partes del mundo, pero a mi criterio hay dos lugares donde no te la podés perder. Uno es Argentina, porque para mí es y será el mejor público del mundo, pero coincido. Otro también es en su casa y en el lugar que la vio crecer y la vio nacer, como es el show de un artista de este nivel tan grande hoy, que ya podemos decir que es un artista mundial. No, me parece que hoy está en el top. En el top 5, seguro, de, sí, de las más populares. 100%. Y de las que cantan en español es la número 1. Totalmente. En una ciudad tan particular como Barcelona, que es obviamente su casa, y tenía muchas ganas de ver qué pasaba con su público, con su gente, y también un poco con ella, ¿no? Y por suerte pude asistir a este show, no te voy a mentir que me costó muchísimo. Estuve cerca de no ir. Pero parate, ¿Cuánto tiempo antes tuviste que comprar las entradas? O el problema no fue comprar las entradas, sino conseguir el pasaje. No había entradas. Uh-huh. Entonces yo quise acreditarme como prensa. Claro. Por muchísimos medios. Sí. No lo logré. ¿Inventaste medios? No, no, no. Ah, ok. ¿Cómo? No. Oh. TV Pauli, Info Pauli. No, yo dije, tengo un buen perfil, debería poder entrar. Sí, claro, sí, obvio. Noche. Y con los contactos de Argentina dije, bueno, la discográfica, que esto, que lo otro. Nada. Yo ya tenía el pasaje porque me la jugué, saqué el pasaje antes, digamos. Sí. Y bueno, y llegué a Barcelona sin ticket. Y alguien me preguntó y me dijo, ¿cuál es tu deadline? Y yo dije, llegar ahí a la puerta y no conseguir entradas. Claro que inclusive hay gente que es muy grosa y se puede colar hasta en la puerta. Hay gente que sabe hacer eso. No somos nosotros, no, quizás. No, no tenemos expertise. Pero ¿sabes qué? Se me ocurre que en España va a ser más fácil que acá. Yo calculo que sí. No, yo me refiero a que alguien me la venda en la puerta. Sí. Porque no había entradas oficiales, solamente había reventa no oficial. Y ahí te la jugás. ¿Y las entradas valían 300, 400 euros? Reventa. En reventa. Ah, porque ¿qué vale una entrada para ver a Rosalía normal, digamos? Sí, 100, 150 te puede salir. Es re caro igual. Sí, es re caro. Pará, ya que estamos, te pregunto, el lugar, ahora me vas a contar cómo conseguiste, pero me vino una curiosidad y no me la quiero olvidar, por eso, ¿qué clase de recinto es en el que tocó? Ella tocó en un recinto clásico, tradicional de Barcelona, que se llama el Palau Sant Jordi. Sí, es reconocido. Sí. Que a nivel estilo me hizo acordar mucho a nuestro Movistar Arena, digamos, una capacidad de 17.000 personas. De hecho, al lado, en el Palau, hay un estadio más grande, al aire libre, donde, por ejemplo, va a tocar Bad Bunny. Pero por el tipo de show que hace Rosalía, es necesario un estadio cerrado. Mi pregunta apuntaba a eso, si había techo o no había techo, porque me la imagino en un lugar cerrado. Volvamos, ¿cómo conseguiste entrada? ¿Cómo entraste? Bueno, tuve suerte, porque entre todos los tiros que tiré un tiro ahí a España, que me habían dicho que no, y cuando aterrizo en Barcelona me llega un mail y me dicen, Paula, al final te conseguimos una entrada para mañana. ¿Fuiste solapa? Sí. O sea, es un problema porque ¿a quién le decís? ¡Wow! A nadie. Pero ¿sabés qué? Me encantó eso porque hay algo de que alcance con lo que te pasa a vos, ¿viste? Sí, claro. Te alcanza con lo que te pasa a vos y te alcanza con mirar lo que le pasa al otro de alguna manera. Y eso me encantó, como que me divertí mucho conmigo misma, ¿viste? Y lloré conmigo misma y eso me pareció que estuvo lindo también. Es un público más tranquilo, a mí me tocó verla en platea. Y lo cierto es que es un público más tranqui. No se paraban mucho. Iban como más en otro plan. Así que lo disfruté más conmigo misma, no es que estaba ahí pogueando. Tampoco Lux es un disco para el pogo, sino me parece. Me lo puedo imaginar en comparación con lo que eran los shows de Motomami, que los hizo acá en Argentina, como una experiencia más para sentarte y vivirla, ¿no? Totalmente de acuerdo. De todas formas, si bien obviamente el foco está puesto en Lux. Y la propuesta estética es perfectamente la que te imaginás, digamos que es ella, su voz, como grandes protagonistas, acompañada de tremendos bailarines que tampoco son tantos, una apuesta muy barroca, con muchos guiños al arte clásico, y la orquesta está en el centro del recinto. Sí, me gusta, lo que estás describiendo me gusta. ¿Esto es lo que va a traer acá? Que va a traer a la Argentina. Bien. Cuando todo pareciera que va por el lado de Lux, yo igual ya algo había visto, lamentablemente, las redes hoy te spoilean mucho, pero hay un momento de Motomami. Es el único disco que toca además de Lux. No toca El Mal Querer, no toca otras canciones sus orígenes. Toca Lux y Motomami. Eso un poquito me duele. Para, no sé si lo tenés preparado para más adelante, pero quizás podemos poner de paño un poquito. Sí, un poquito de lo que grabaste vos estando allá. Como para ilustrar lo que nos estás contando. Así que pará, son los últimos dos discos. Es como, fuiste a ver un show de la Rosalía Internacional. No fuiste a ver un show, por más que la fuiste a ver jugando de local. Exactamente, sí había algo, que eso me encantó verlo y que sospeché que iba a ser así. Que había mucha emoción con la gente y con su gente. Tuve la suerte de ir temprano, me mandé temprano. Me entrevisté a la gente más temprano para charlar con ellos y para que me cuenten un poco cómo se sentían. Que siento que para mí es fundamental en estas cosas, cuando uno no juega de local, que sea la gente y los fanáticos quienes te pongan un poco en contexto. Sí. Y había mucha emoción de parte de ellos de entender que era una artista a la que seguían hace un montón de tiempo, que siempre apostaron un poco porque se iba a convertir en esta estrella increíble e internacional, y de alguna forma tenían razón. Y hay algo que lo hablamos mucho en este programa, programa, de tener ese ojo, de ver, decir, este artista a mí me encanta, quizás hoy no lo conoces tanto y pasan los años y el mundo te da la razón. Ah, tu artista Bitcoin, que eso lo podemos hacer en algún momento. Buenísimo. La semana que viene podemos jugar a tu artista Bitcoin. ¿A quién viste antes? Me encanta. Antes de que explote, porque también tenés el artista no Bitcoin, el que lo ves ahora y decís, este se queda en el camino. Eso pasa un montón. Sí. Este se quedó en el camino. Totalmente. Pero, bueno, ahí, aparte, no sé, es de tu lugar, es de tu zona, de tu ciudad, te vuelve loco que le vaya bien. Sí, que le vaya bien y además un pueblo como el catalán, ¿no? Que tiene una identidad tan, pero tan fuerte y Rosalía siendo una gran embajadora de eso en todos los sentidos y hubo mucho guiño a su tierra y eso me gustó mucho. Hay algo que sucede en el show, que entiendo que sucede en todo el mundo, que es que hay una pantalla arriba del escenario porque viste que Lux es un disco que está en muchos idiomas. Sí, claro. Entonces, obviamente ella canta las canciones así, pero arriba en la pantalla está traducido en simultáneo para el público en el idioma que el público tiene. Es entonces, como cuando vas a ver una obra de teatro en un festival de teatro internacional y sí o sí tiene como el infotrans. Mirá. ¿Te acordás que había en los bondis? Mirá, no, o sea, sabía. Tenés traducción simultánea porque si no te quedás afuera. Ah, muy buena. Claro. Bueno, esto sucedía en este show, ya había pasado en Madrid con una traducción en simultánea en el español y ahora en Cataluña, en Barcelona, estaba todo en catalán. No solamente lo que sucedía en las pantallas, sino en la interacción con el público y ahí probablemente te preguntes algo que la respuesta es sí, que es que yo no entendía nada. Ah, no, obvio. Nada entendí. Ah, porque habló en catalán todo el tiempo, claro. Entonces tuve que volver a casa y a casa. ¿Viste que yo? Bueno, está bien. Yo ya digo casa donde me cuidé un día. Sí, sí, sí, obvio. Me estaba quedando con una amiga cuyo novio es catalán, entonces volví con todos mis videitos y le dije, sentate, te invito a una birra. ¿Qué dijo acá? Traducime todo lo que dijo acá y ahí pude entender un poco. Igual se lo vas a ChatGPT y ya está. Bueno, pero igual había algo medio poético de que él me traduzca un poco. Lo que estaba pasando en vivo y básicamente lo que ella hacía era que me gustó también porque digo, es tan artístico este show que a veces los artistas eligen no interactuar tanto con el público porque para algunos hay una cierta percepción de que se corta un poco como la magia. Sí. Y Rosalía en ese caso, la verdad que le chupó un huevo, valga mal y pronto. Sí. Y se dirigió al público todo el tiempo entre canción y canción y constantemente agradeciendo y saludando a Barcelona, agradeciendo que la hayan bancado durante tantos años, diciendo lo importante que era tocar para ella acá. E incluso tan importante era que estaba su familia, estaba su abuela, Rosalía, que se llama igual que ella, mirándola ahí en vivo. Por eso había una cuota muy emocionante en ese show de que no solamente estaba su público de su ciudad, sino también su misma familia. El idioma es una cuestión recontra identitaria en Cataluña, obviamente, no, si está ahí y hablar en castellano, no. Sería rechazada. Sería completamente rechazada. Así que bueno, tuviste una gran experiencia, metiste un viajecito lindo, ¿eh? Tenés un nuevo objetivo. Sí. Sé que tenés un objetivo. Sí. ¿El objetivo es qué? ¿Es subir al escenario? Sí. ¿Eso querés? O sea, tengo dos. ¿Vos querés ser la que se chapa a Robbie Williams? No me molestaría realmente, sí. Pero no es mi objetivo chapármelo, si te soy honesta. No, vos querés subir y... Yo quiero subir y que me cante y cantar con él. ¿Que te cante Angel? She's the one. She's the one. She's the one. Sí, porque en Come and Dance solía chapar. Igual ahora ya es otro, ya tiene pared, ya está en otra. Sí. Robin me parece bien, ya está. Ya pasó esa de que obviamente anda chapando pibas. Ya quedó vintage. Es como un tema, anda chapando piba. Así que yo no pretendo besarlo, para nada, nada más lejos. No, pero... Lo quiero ver en vivo, que nunca lo vi, primero. Y segundo, mi sueño total y absoluto es que me suba arriba al escenario y me cante una canción. Yo realmente me muero. Yo creo que vos, con tu perseverancia, lo vas a lograr. Mira, justo, ¿qué es ese momento de Rosalía que estamos viendo ahora? Digo, para la gente que nos ve por YouTube o por Caseta O. Sí, podemos poner un poquito del audio del video, sería ideal. Es un momento donde ella canta un cover. Está jugando fuerte. Ah, ok, no se puede. No pasa nada. Pero estamos viéndola para quienes nos están escuchando en la radio. La vemos a Rosalía cantando en un marco. Sí. Ahí va. Haciendo esta versión increíble. Can't take my eyes off you. Lo que tiene de particular es que vos, como la estamos viendo acá, ella está en el centro del escenario, con un marco, como si fuese ella una obra de arte, sí. E invita al público a que suba al escenario, que no la filme, le saca fotos. Es como una Mona Lisa. Igual, ¿puedo decir una cosa antipática? ¿Qué? Sacame este tema y ponelo en el marquerer, mamita. O sea, no, bueno. ¿Cómo? A mí me gustó. No, obvio, está re bueno. Me gustó. Y aparte, si hay algo que realmente conmueve muchísimo es el caudal vocal que tiene esta piba. Es impresionante. Es pero de verdad que es impresionante. Recién Anita fuera de aire me decía, che, leí lo que escribiste y veo que te conmovió. Es que le dije, yo creo que nunca vi una persona cantando así en vivo en mi vida, digamos. Es el talento que tiene es realmente increíble. Digo, te puede gustar más o menos su estilo de música, te puede gustar más o menos su último disco, pero la forma que tiene de cantar y de interpretar en vivo es conmovedora. O sea, un registro vocal increíble. Yo creo que lo recuerdo de una manera en particular, no sé si fue tan así, pero yo creo que un show que dio en Lollapalooza que vimos, ¿no hay un momento que canta sin micrófono directamente? Sí, sí, sí. En Lollapalooza, en el hipódromo de San Isidro. Sí, sin piano. Hizo a capela. A capela. Me mata eso. Es re loco. Eso lo hizo Fito en Vélez una vez también. También. Y yo lo que pensaba es lo que están allá al fondo y se escucha. No sé cómo llegaron, pero bueno, sí, sí, canta recontra re bien. Para mí, lo primero que sorprendió en su momento de Rosalía era cómo canta esta chica. Cómo canta esta chica. Cómo canta esta señora. Bueno, qué espectacular, Pauli. Así que ha sido un placer. Para quienes quieran saber un poquito más, pueden verlo en mis redes sociales, que subí un par de contenidos. Y viene para la Argentina entonces en agosto, por suerte. Ahí la estaremos esperando. Para mí, uno de los shows del año, sin duda alguna. Ah, bueno, y en lo personal, creo que es mis shows favoritos. Hace más de 10 años, poner hace 12, 13, 14 años, si a mí me preguntabas, hablando de tu Bitcoin o no tu Bitcoin, si Taylor Swift iba a ser la artista más grande del mundo, yo te hubiera dicho, no, no me lo imaginaba. No me, poca visión, obviamente, ¿no? Te digo, en el medio pasaron un par de cosas que cuando vi cómo tocaba, cómo componía y demás, dije, bueno, esto va en serio. Y hoy estamos en un nivel muy alto, así que ahora lo que vamos a tener es una especie de clase, porque vamos a hablar con Martí Benza, que anda por ahí. Vino con merch, todo tiene. Sí, sí, está brandeada de Taylor. Así que hagamos una cosa, escuchamos un tema de Rosalía. Dale, nos vamos con Reliquia, que es uno de mis favoritos. Es el más lindo de todos. A mí me encanta. Sí, sin duda. En Roma crecí y el descaro lo aprendí. Pure por Barcelona, perdí mi lengua en París, mi tiempo en L.A., los hills en Milán, la sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. En tu reliquia, soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blunt, la mala hostia en Berlín y el este en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí, está en Marrakech. No, no, no soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Seré tu reliquia, soy tu reliquia. Saltando, saltando. solo un momento, es solo un momento. Mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón. Esa remera que te resistís a abandonar porque es de tu banda favorita. Sos vos. Es la música de tu vida. Música es todo. Un programa de Urbana Play. Vamos a aplaudir fuerte, ¿eh? Dijimos remera de tu banda favorita, trajo la remera de Taylor Swift. Sí, Martí Benza. No. Gracias por venir. Acá está. ¡Qué buena remera! Está aileada. Un nudito atrás. Che, vos estás manejando una facha últimamente. Gracias, vos también, Pauli. No, sí, de hecho están mis dos estilistas ahora secuestradas en mi casa. Son mis amigas igual. Ok. No es que secuestré a dos personas que estaban laburando. O sea, sí están laburando y son dos personas, pero aparte son mis amigas. Hermoso. Y no, estoy metida, me gusta. Che, ¿y esa remera es merch oficial? No. De hecho, me gustaría decir de qué marca es, pero no me acuerdo. Ok. Pero está acá atrás, así bien. Que la marca, si la ves, sabrá. Gracias. Gracias. Está muy cool. No, está muy realmente cool. Muy, muy buena. Yo quiero preguntarte... ¿Yo? Pará, Flaco, me acabas de conocer. Sí, mínimo un café, ni idea. Bueno, recién me mostraste una parte muy íntima. Te mostré algo muy íntimo. O sea, nos acabamos de conocer y yo ya le estuve mostrando... Es más grande. Y también tiene eso, Taylor, ¿viste? Como siento que desde que arrancó, las Swifties más grandes deben tener... 30, 35, ahora 40. O sea, la edad de Taylor. Claro, sí, la edad de Taylor. Arrancaron con ella y como que va para todas las edades realmente. O sea, yo siento que las chicas que la arrancan a escuchar ahora, mucho más chicas, entran. Chicas y chicos, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a mí lo que más, sí. Lo que más siempre me llegó de Taylor, más allá de la música, los ritmos, que a mí me encanta, obviamente, tiene distintos ritmos aparte, como hay unos más mood... Depre, bien abajo, que te acompañan en tus peores momentos. Y después tenés esta que te la sube, esta me encanta. Pero lo que más lo que yo siempre rescato de Taylor Swift, lo que más digo, tipo, escucha esto, es la letra. Para mí el storytelling de ella es una barbaridad. Como siento que es superior a todo el storytelling. De fondo estás vos ahí cantando. Mirá, tenemos video tuyo. Mirá vos, hicieron un buen research. She picking fights and me pulling for screaming that I'm right. And you had a way and punch me. 2013 yo tenía 35. Bueno, está claro que te acompaña. Hay un arco amplio, ¿no? En base a esto que te preguntaba Pauli de por qué entra la gente, claramente hay un arco muy amplio. Pero es cierto que la respuesta, perdón, tiene que ver mucho con la letra, como con la identificación total con la letra. Como sí. Mucha gente dice que es un artista que te pone en palabras un poco lo que a vos te ha pasado en algún momento de la vida y que quizás vos no sabes cómo describirlo, ¿viste? Eso, como que de su historia personal hace algo universal. Todo el mundo se puede sentir identificado. Y algo que también, no sé, como una referencia, tipo, ¿viste que siempre hay un capítulo de los Simpsons para todo momento de la vida? Bueno, hay una canción de Taylor Swift para todo momento de la vida. Y ahora te pregunto, ¿cómo hace, qué es lo que tiene ella para lograrlo siendo una persona que tiene una vida que no se parece a la de ninguna de nosotros? Eso es 100% real, o sea, para mí, cuenta su vivencia de una manera tan genuino y tan como eso, como universal, ¿viste? Como que vos la escuchás y decís, soy yo. Y así millones de personas. Y también hay algo que me gusta mucho de Taylor, es que pasan los años y yo me sé todos los temas, me conozco todas las eras, pero es como que sigo redescubriendo su música a medida que voy viviendo. Como me pasa algo que no me había pasado, o me separo, o me pongo con alguien, o cualquier vivencia y de repente estoy escuchando un tema que lo escuchaba siempre y no me importaba capaz... Y de repente digo, no, ay, me está pasando, como lo supo. Hay una canción de Taylor para cada momento de la vida. Sí, definitivamente. Qué loco. Yo lo que te quería mostrar una cosita, no sé si te puedo pedir, Flor, el video de en el Museo Grammy, en el Grammy Museum. Hay un video de ella que es, pues digo, yo entiendo que vos con 13 te gustara, pero que a un tipo más grande, como que ya somos más prejuiciosos y demás, nos entre... Necesitas como a veces como un pequeño empujón con algo. Sí. A mí lo que me lo dio fue una vez que hizo un mini show con una guitarra y un piano en el Museo Grammy o en el Museo de los Grammy, que ahí lo empezamos a ver. A ver si podemos, es a partir del minuto, pero a ver, ¿podemos escuchar un poquito esto? A mí lo que me pasó es que dije, ah, toca en serio, canta en serio, claro. Compone en serio. Looking at it now, it all seems so simple. Es terrible. We were lying on your couch. Estaba re mal. Este es Out of the Woods. Ahora sí, the Woods. Otra versión más dolorosa. A ver, if you're out of the woods. Es como Out of the Woods. A ver. Sí. Perfecto, perfecto. Ahí está, pero no me puse en duda vos. Y al final tenías razón. ¿Es del artista que más fan sos? 100%. ¿100%? ¿Realmente desde hace tantos años? Sí, eso es tremendo. Y es casi lo único que escucho. Ahí. Ahora, Pauli, no cállate la boca. No veo que estamos escuchando a Taylor Swift. Suena Taylor Swift. Cállate, Pauli. Esto es impresionante. Esto realmente es muy bueno. No, y me pasa eso como que me obsesioné un día y nunca me dejé de obsesionar. O sea, ¿en qué momento se termina? No, creo que no se termina. Bueno, yo te voy a tirar un spoiler. No se va a terminar. Hay artistas que te acompañan desde los 9 años hasta los 60. Y a veces es el audio que coincidís con tu yo de 9 años. ¿Ustedes tienen un artista así? Sí, yo sí. Yo tengo varios así. De Depeche Mode, que lo escuchaba a los 11 años. Claro. ¿Pero tan fan? Los Rolling Stones. Claro. No sé. El nivel de Marty es como, bueno. Como, está mal. Marty, tenemos que hacer algo con Marty. Te invitamos porque tenemos que hacer algo. No, una intervention. Es una intervention, claro. Tiene que ver también un poco con el tipo de fanatismo que invita este nivel de artista también, ¿viste? Sí. Por algo existen las Swifties y hay como una pasión un poco desmedida. Ella genera un poco eso. La gente que es fan de ella es muy, muy fan y lo expresa, lo comunica, lo muestra. Hay algo de orgullo también como fan de Taylor, ¿no? Re, y aparte es como, ella genera, o sea, a pesar de ser tan masiva, genera como algo íntimo con los fans. De distintas maneras. En un momento hacía muchos Secret Sessions, que era invitaba a fans, a los más fans, a lugares, tipo a la casa o a lugares para juntarse y tocarles a ellos, tipo capaz eran 50 personas. Wow. Y después hace como muchas cosas locas. Para mí está loca ella, pero la amo, como loca bien. Para mí es una persona loca. A ver por qué. Todo el tiempo tiene Easter eggs. Ah. En todo lo que hace, en los videoclips, en la música. Como que te va dejando pistas. Eso me parece maravilloso. Pero de todo tipo. Entonces las fans enloquecen. Porque es como, hay que encontrar. En todo hay una pista. O sea, en todo hay una señal, algo. Pero puede ser que no deje una señal y de repente ustedes se manden a buscar una señal igual o sobreinterpreten. 100%. Y también eso está bueno, ¿viste? Como que te abre un mundo, una creatividad, una cosa de, bueno, somos todos parte de algo. Para encontrar. ¿Qué te pasa, Taylor Swift? ¿Qué nos vas a comunicar ahora? ¿Cuándo explotó? ¿Cuándo se da el salto de ser una de tantas chicas que le estaban rompiendo, como, no sé, Miley, ponele, a ser este personaje en particular que ya es otro nivel? Yo creo que tuvo varios, viste, como varios booms o saltos, pero al principio creo que fue cuando pasó del country al pop. Te diría, como que ahí fue como, miren también lo que puedo hacer. Como no soy solo una pendeja que toca country, que ya era un montón igual, sino que de repente se abrió a la industria más mainstream todavía, que era el pop, y la rompió. Y bueno, ahí empezaron a pasar un montón de cosas. La más conocida fue cuando ella gana el premio en los VMAs. Sí. Y nada. Le gana Beyoncé. Y aparece Kanye. Y ahí aparece Kanye. La keyword. Claro, no se puede mencionar. Claro. Eso también, qué forma de sacarle jugo a momentos que en general son chotos, ¿viste? Hizo eso con todo. Eso con todo. Eso para mí, la capacidad de resiliencia también que ella tiene en las cosas que le han pasado. Ese episodio con Kanye, lo que le pasó con la discográfica. La tipa perdió todos los derechos de sus canciones y dijo, lo voy a grabar de vuelta, ¿entendés? La grabó todo de vuelta, se superó todos sus propios récords. Sí. O sea, todo lo que ella había hecho de récord lo volvió a superar ella. Claro, no es que le ganó otra persona. O sea, fue ella que con se ganó. Con canciones que ya habían salido. Claro, con canciones que ya había escrito. Ahí sacó algo muy inteligente también, que eran canciones from the vault. Sí. Que eran como canciones que nunca habían salido a la luz, porque la discográfica también le decía, tipo, esto no, esto no, esto no. Ahí era como, bueno, te hago el álbum que ya conocías, pero con canciones nuevas. Ah. Y eso fue una locura, porque todos queríamos saber qué canciones from the vault venían. Y después, una vez que regrabó todo, lo pudo volver a comprar. Es espectacular. Lo que había perdido. Pero eso se llamaron Taylor's Version, como Sí. Ahora no escuchamos más las anteriores que no le pertenecen. Escuchamos las de Taylor. Qué bárbaro. Hoy la estuve escuchando y varias te aparecen como Taylor Version. Quiero decirle a alguien que esté en este momento escuchándonos, sin vernos, que quien habla es Marty Benza. Una cosa con respecto al incidente de Kanye, porque quizás alguien no sabe tanto, pero cuando le dan el premio, sube al escenario, se lo saca y dice, esto era para Beyoncé, loco. Y bueno, ahí, aparte claro. Kanye en ese momento estaba en su pico de popularidad. No, eso es un número uno que te agarra y te expone. Y ella tenía, si no me equivoco, 19 años en ese momento. Sí. Y era fan de Kanye ella. O sea, ella era como, lo rebancaba, era como un sueño también. Tipo que alguien. Y el chabón, un hombre. No. Un hombre tenía en la industria, poderoso. Te agarra y te hace eso. Y vos decís. Bueno, hay un capítulo más. Después, cuando Kanye saca The Life of Pablo, saca un tema que en un momento dice: I made that bitch famous. La hice famosa esa perra. Sí. Sí, y después tiró: I think Taylor and I. Should still have sex. Como, sí. Ni me la sé. Mira, no puedo ni cantar, no puedo ni reproducir. Pero es todo ese concepto, de aparte después se sumó a ese lore, se sumó Kim Kardashian en su momento y la catalogaban de serpiente. Y ahí también ella estuvo muy pilla y dijo, así serpiente yo. Y agarró ese concepto y sacó un disco que es uno de los discos favoritos de las fans. Bueno, es que ese momento yo me lo recuerdo, yo estaba en el colegio en tercer, cuarto año de secundaria. Y Taylor Swift desapareció. O sea, la canceló el mundo, 2016 creo que fue. En Twitter era hashtag mundial Taylor Swift is over party. No sabía tipo, eso. De hecho, creo que fue una de las primeras cancelaciones tan masivas. Como literalmente todo el mundo, Kim Kardashian, Kanye West, o sea, también gente muy referente de Estados Unidos, odiándola libremente, viste, como la expusieron completamente. Ella era todavía muy pendeja y era como... Como cuando le pasó esto con Kanye, era muy naive ella todavía. Sí, como claro. No entendía qué hacer, lógicamente. Bueno, le pasa esto, ella desaparece. También en ese momento su música no estaba en YouTube, no estaba en Spotify, solo estaba en Apple Music. En iTunes estaba. Entonces era como un momento medio tipo, ¿dónde te escucho? ¿Dónde estás? No se la veía por ningún lado y ahí reaparece. Es la primera que hace en Instagram, lo que hacen todos los artistas hoy en día, de borrar todo su Instagram. Y puso una serpiente, un gif que pasaba entre tres publicaciones. Excelente, no sabía todo eso. Nos hacen en el colegio así. Chicas, vuelve. Algo va a pasar. Y vuelve con Look What You Made Me Do, que es como, mirá lo que me hiciste hacer. Y vuelve con un videoclip como saliendo de una tumba. Y pará, y te hago una pregunta, porque no sé si es vengativa o no, pero sí, pues, seguís la carrera de Kanye en los últimos 3 años, 4... Lo cancelaron un poquito por bastantes cosas polemiquísimas. Okay, sí. ¿Ella dijo algo en algún momento o se prendió un puchito, dijo esto es cine y nada más? Yo creo que se ha aprendido unos grandes habanos. Ella le gusta tomar vino. Yo sería ella, sí, en mi mansión. Ay, qué lindo cuando la vida, cuando llega el karma, ¿viste? Pero ponele, sí, tiene una canción que se llama Thank You Amy, que tiene está escrita en minúscula y en las mayúsculas es Kim. Ah. Y esa canción habla como de todo lo que me pasó con vos, todo lo que me hiciste, te lo agradezco. Che, tiene un tema que se llama Elizabeth Taylor. Sí. Elizabeth Taylor, una actriz muy popular del Hollywood dorado, con una vida, si querés, bastante torturada, amiga de Michael Jackson, se casó muchas veces. Mira, yo no tenía toda esta información. Sí, es la que hizo de Cleopatra y fue una mujer que sufrió mucho también, obviamente, y a la vez recontra empoderada. Te quería preguntar por eso también, por las referentes de Taylor. ¿Quiénes son las referentes de Taylor Swift? ¿Tiene nombres? Así que ella dice... Ahí está, estas son... Este es un temón. Es un temón. El último disco, creo. Sí, tiene referencias, obviamente. No me acuerdo en este momento. ¡Fallé! ¡No! ¡No! ¿Quién hizo esta pregunta? ¡Flaco! ¿Vos me querés hundir? Bueno, pero uno imagina, qué sé yo. No, está muy bien. Sí. No quiero decir por decir, obviamente que sí. Obvio. Pero lo que me... Mirá cómo te esquivó la pregunta. Lo que decís del empoderamiento, eso es súper... Como que ella se pone en un plan... Medio, Mom, I'm a rich man. ¿Viste? Sí. Como. Tiene mucha. Hay una canción que se llama The Last Great American Dynasty. Que cuenta como una historia de una mujer que en el barrio donde vivía no la querían. Ella era como. Como medio mala, pero era como poderosa. Y como que ella es medio. No sé si es vengativa, pero sabe hacer muy buen uso de las cosas que le pasaron para usarlas a su favor. Sí, es viva. Mi perra se llama Rebeca por esta canción. ¿Cuántas veces la viste en vivo? La vi 3. ¿En un mismo año? Ah. Yo pensando que nunca en mi vida le iba a ver, porque ya en un momento dejó de hacer shows, tours, y de repente sale con The Eras Tour, que ahí fue como para todas las Swifties que nunca en la vida la pudimos ver, todas sus eras, un show de 3 horas. Impresionante. Con, que pasa por cada canción, por cada era, y cada era representada de una manera que vos decís, puedo vivir todas sus eras en un solo show. Sí, sí, sí. Fue impresionante el show. Yo que no soy cero Swiftie. Fue impresionante. Me dolió un poco el ciático, la verdad, porque me pareció larguísimo. Es muy, no te tocó platea esta vez. No me tocó platea, no. Full campo delantero. Pero entré muy fuerte porque la puesta en escena es impresionante. ¿Sí? Y es medio Disney en el sentido de que, de verdad, cada disco es un universo visual completamente diferente. ¿Lo viste entonces en Argentina? Primero la fui a ver en Estados Unidos. Ah. Porque no había lanzado las fechas en Argentina. No había lanzado nada en Latinoamérica. ¿Dónde lo viste en Estados Unidos? La fui a ver a Texas. ¿Ella es de ahí o no? Ella es de... no, es de Pensilvania. Ok. Bien. Sí. Ah. Es así. ¿Y quiénes son sus referentes? No, mentira. Siguiente pregunta, pasa palabra. La fui a ver a Texas, pero creo, si no mal recuerdo, tengo un video en YouTube de esto igual. Pero la he ido a ver en Las Vegas, me estafan. ¿Cómo te estafan? Porque yo me vieron la cara, obvio. ¿Qué pasó? Yo soy una persona estafable. ¿Qué, reventa? Claro, compro por reventa, me habían pasado un contacto por Twitter, yo estaba ahí metida en Twitter Yankee para ver qué conseguía. Y pagamos, creo que $350, 2 entradas. No, me muero. Automáticamente que transferimos, encima estábamos en Las Vegas. Habíamos ido al casino. Mal. Pésimo. Habíamos decisiones. Perdimos mucho dinero en ese viaje. No, todo mal. Todo mal. Yo volví un poco estresada. Y claro. Bueno, nos estafan, no había manera de conseguir. Aparte, yo dije, no puedo ni escrachar esto, porque ¿quién me voy a escrachar? ¿Quién me importa, flaca? Date cuenta. ¿Cómo está el país? No chupan un huevo si te estafaron en Las Vegas. Sos pelotuda, ¿entendés? Y aparte, ¿quién manda una transferencia, claro, a un chabón random? Y encima habíamos metido, si no mal recuerdo también, como que una chica seguidora nuestra que vivía en México, porque yo fui con Lu al viaje, nos ayudó a transferir la plata por PayPal o por... Una de esas, tipo... ¿Te ayudó a que te estafen? Claro. Bueno, muy una cosa bueno. Así, no se estafan. Yo, deprimidísima. Encima, todas las chicas con la camiseta del Dinner's Tour que la iban a ver en Las Vegas. Claro. Y yo desde el hotel podía ver el show y cómo entraban todas. Y yo afuera. ¡Ay, no! ¿No intentaste ir a colarte? Intenté tirarme, pero estaba cerrada la ventana del hotel. Gracias a Dios, porque yo todavía no estaba medicada en ese entonces. Entonces, hubiese sido una pésima decisión. ¿Pero intentaste ir a la puerta? A ver si pasabas. ¿En algún momento fallaron? Bueno, es que en un momento ahí creo que fue cuando conseguimos que esta seguidora, que es una capa, que la amo, nos consigue entradas en Texas. ¡Ah! Sí. Entonces ahí viajamos, creo que a Houston, si no mal recuerdo, el AT&T Stadium, que fue increíble. Y esta seguidora, le mando un shout-out gigante, nos lleva a comer, nos muestra todo el lugar. Era una mexicana que vivía allá. ¡Wow! Y nos hacen todo un tour, fue increíble, la pasamos muy bien. Nos llevó en su auto a todos lados, todo, y después nos lleva al show. Ahí conseguimos comprar las entradas y ahí la vimos. Ahí vos la ves por primera vez en Estados Unidos. Increíble. Entiendo que fue increíble. Pero comparame al público de Estados Unidos con el de acá. No. ¿Qué eso pasó es real. Acá? El público de acá posta es gente que está mal de la cabeza en el mejor de los sentidos. Sí, obvio. Y acá nos pasa que sale a la anuncia que va a estar en Argentina. Eso fue un delirio. Sí. O sea, ¿ustedes se acuerdan? Me reacuerdo. Me acuerdo de Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, llamándose Swiftie. Ya cuando no sabes a cuál subirte. Sí. Tratando de... No me olviden, muchachos. Sí, tremendo. Fue increíble igual. Gran momento. Sí. Larreta nos ha regalado grandes momentos online. Sí, laburamos en Luzu juntas en ese entonces y la crucé a Marti en el pasillo. ¿Te acordás? Sí, que fuimos ahí a lo de Nico, un programa que nos invitaron juntas a hacer una columna. Sí. Y la emoción que tenía Marti, claro, vos pensaste que nunca iba a venir para acá. Yo pensé que nunca iba a venir para acá y estábamos ahí con Cami, mi amiga, en Luzu, pusimos 6 computadoras, las todas enajenadas buscando, Swifties ayudándome, que ya habían conseguido entradas, tipo, diciéndome más o menos, tenés que hacer esto, como todas ¿que conectadas. ¿Que para poder comprarla? Claro, y yo logro comprar las entradas para todas mis amigas. ¡Ah! Yo las quería invitar. Ah. Sí. Les quería dar la sorpresa de invitarlas y lo pude hacer. Y fue una locura. Y ahí fue, vos estás todas llorando. Aparte, la mayoría de mis amigas Swifties, creo que ahí se quedó sola afuera una que era muy believer. Y no. Y no la metimos. Elegí tus batallas. Claro. Qué groso. Y después de eso, bueno, un banco, que no lo vamos a nombrar, pero un banco que los Swifties lo queremos mucho, me regala entradas. Ah. Y como yo ya había ido, les pedí que me regalen tres y les regalé a dos fans. Ah. Tipo, subí una historia Buenísimo. Ese día. Vengan corriendo a, no me acuerdo, a la calle. Estaba en River. Se me llenó el auto de gente. ¡Wow! Los primeros dos los metimos al auto y ahí... Pues. No, increíble. Hay una pregunta que es, ¿quién tiene el fandom más grande, BTS o Taylor? Para vos. Uy. Es difícil esa, ¿eh? BTS está un toque arriba también. Y yo acá no me quiero meter con ninguna ARMY. Yo tengo mucho respeto por las... De hecho, al show de BTS no voy a ir. Si a mí me dan entradas, las voy a regalar. Quiero ¿Pasa que las eso, sepan. ¿No? Sí. Ah, ¿qué hay pica entre las dos? No, las BTS tienen pica con todas o sea, las ARMYs. Claro, como lo que ella dice es que te llegan a ver a una como, entre comillas, influencer famoso que no es parte de la ARMY... Te hace pelota. Yo lo entiendo igual. O sea, a mí me pasó cuando fue lo de Taylor, a mí me enojaba la gente. Los que no eran Swifties iban un poco. Ah, pero eso, para eso, generalmente cuando un metalero lo dice como, este no sabe nada, le dicen viejo meado, pero pasa en todas las generaciones. Re. Pasa en todas las generaciones. Sí, sí, es así, es así. Ah, muy bueno, no sabía que pasaba con Taylor Swift también. Sobre todo cuando el show es tan demandado y viene tan pocas veces, te da como que da bronca cuando va alguien medio en modo influencer que se va a sacar la foto. Menos mal que Coroasis no pasó. ¿Y a la vez? Oasis fue el peor de todo. ¿Qué pasó con Oasis? No, había muchos influencers. Había muchos influencers. ¿Cuál es esta? Champagne Supernova, la coche de tu madre. Claro. Cerra el orto. Sí, te odio. Sí. Pero igual también es una realidad que las marcas tienen entradas como fijas para influencers y capaz esas entradas, si no, no la ocupa nadie. Sí, no es que se la va a llevar una persona a pie. Claro. Pero bueno, entiendo que en ese momento. Pero sí, yo entiendo a las fans, a las ARMYs que dicen, ¿qué haces acá? Tenemos un audio, tenemos un audio de un fan. De Taylor, de un Swiftie, a ver. Sí, obvio que soy Swiftie. Es la reta. Eso solo era un logro de la producción. ¿Nos confirmás si sos Swiftie? Sí, obvio que soy Swiftie. Cinco palabras. Sí, obvio. Increíble, ¿eh? Y no le alcanzó para ser presidente. No. Tremendo. En ese momento la gente creía que iba a ser presidente. Ah, en ese momento. Sí. No. Che, ahora, o sea, si vos tenés que hacer como una playlist de todo lo que escuchás, ¿qué porcentaje ocupa Taylor? Mira, yo tengo como dos fijaciones. Sí. Que no, son bastante parecidas por lo que a mí me gusta, que a mí me gusta mucho la letra. Uh-huh. Sí. Bueno, Taylor Swift y el Cuarteto de Nos. Uh-huh. O sea, son mis dos fijaciones, pero aparte el Cuarteto es lo mismo, desde muy chica. Es más fácil ver al Cuarteto de Nos, por suerte. Sí, lo he visto muchas veces. Bueno, de hecho, lo conocí a Roberto. Qué hermoso. Sí. Roberto Musso. Capaz viene a TDT en una de esas. Ay, pero ¿el Cuarteto quién te lo trajo? Mi primo. Mi primo también, 10 años más grande que yo. Y a mí lo que me gustaba cuando era chiquita del Cuarteto, que hablaban rápido, me gustaba que cantaban. Ah, sí, como el hijo de Hernández. Claro, como que la letra era muy rápida, eso me encantaba. También me gustaba mucho Calle 13 en ese entonces. Bien. Pero sí, o sea, esas son mis dos cosas que más escucho. Igual rock nacional reescucho, pero viste, tengo una playlist variada y voy escuchando. Obvio me gustan todos, pero no hay ninguno que te diga soy más fan de tal o de tal. Bueno, y el Cuarteto, obviamente uruguayos. La primera entrevista que me hicieron en mi vida, en toda mi vida, me dijeron, ¿cuál es tu banda favorita del rock nacional? Y yo pensé que el rock nacional englobaba un género. Ah, no que tipo, en español. Claro. Sí, sí. No que simplemente era argentino. O sea, el nombre me lo decía, pero yo no lo entendía. Sí, sí. Yo digo, el Cuarteto de Nos. Igual te banco. Está bien. Igual viste que... Estamos cerquita. Claro. Estamos muy al lado. Sí. Bueno, no te va a gustar. Está perfecto igual. Igual si alguien quiere... encontrar claves de tu vida en letras de un artista es en Taylor. Sí, en Taylor y en el Cuarteto igual, en el Cuarteto también. ¿El Cuarteto también? Sí, aún sí, cuando sí. son más locas las letras del Cuarteto. Sí, porque siento que, o sea, para mí Roberto debe haber atravesado muchas situaciones en su vida heavies. Ah, es un capo aparte, sí. La verdad no lo sé, pero siento que sí, porque lo que dice, viste, es como muy... Bueno, el disco que se llama Bipolar. Sí. Ese es. Tenemos, bueno, la canción 21 de septiembre. Sí. Que es sobre la madre con Alzheimer. O No Llora, que es para la hija. Ah, esa, sí, no, sí. Esa te hace concha. Bipolar a veces está buenísimo, a veces no. Nada, mentira. A veces me encanta y a veces lo odio. Sí, a veces sí. Me cae de risa el otro día, después lloré, no entendí nada. Pero bueno, espectacular, Marti. Re lindo che, conocer esta pasión. Para alguien que no haya ingresado aún al universo de Taylor, lo bueno que tiene la música que decimos siempre es que es infinita. Entonces, sí. Nunca es tarde, viste, entrar a mundos que quizás uno todavía no conoce. ¿Qué canción, qué peli, qué serie, qué videoclip le decís, mirá esto? Claro, que docu, ¿no? También. Sí, que docu. Sí. ¿Por dónde arranca una persona que le querés decir, si tenés un tiro para mostrar el universo Swiftie, qué le mostrás o qué le que decís que escuche? Bueno, como documental, Miss Americana. Tremendo. Está en la N. Sí, en la N roja. En la N que hace tutum. Sí. Ese te da como una versión bien real de ella, que quizás mucha gente después de verlo dijo, tipo, ah, mirá. Como, exacto. Uh-huh. Como que le te da como una cosa de mirá todo lo que le pasó, o cómo vive ella la fama también, uh-huh. O cómo piensa. Habla mucho de política, habla de su salud mental, te muestra lo que es hacer un show tan demandante. Bueno, te muestra cómo labura en equipo también. Me copa que hable de política también, porque sí. Acá pasa mucho que, no importa, ¿no? Pero hay artistas que lo consideran un riesgo hablar de política. 100%. Y ella no es que perdió popularidad. No, no, totalmente. Y se metió contra Trump. Sí, total. Sí, sí, o obvio. O sea, no anduvo con chiquiteces. No, no, fue como el pez gordo. Claro. Bueno, Trump le ha tirado mucho a Taylor. Tweets. Sí. Tipo. Sí, sí, sí. Ese documental está muy bueno. Y después, un álbum, yo creo que depende un poco de la persona que tengas enfrente. Como que también hay un álbum para cada persona. Mm. Pero yo te diría, a mí, uno de mis favoritos es The Tortured Poets Department, que es muy depre, la verdad. Lo escuchás y un poco te deprimís. Pero lo que dice es, como, te juro que lo compararía a Shakespeare. Excelente. O sea, hay un par de TikToks de gente que va por la calle y pregunta... Te voy a leer una frase y vos decime si el mensaje la escribió Shakespeare o Taylor Swift. Ah, sí. ¿Entendés? Y es como muy... Te dice cosas de una manera tan poética y también es tan profundo a la vez que para mí es muy alucinante. Pero bueno, nada, también hay que verlo traducido porque hay muchas palabras, usa el inglés de una manera muy distinta, te diría yo. Porque okay. Siento que los... Capaz el inglés yankee sobre todo es como más... No sé si la palabra es banal. Más viste, simple, como más lineal. Simple, claro, sí. Más lineal. Y ella lo hace como más poético. Mm, lindo eso. Ah, está sí. Buenísimo. Ok, Clemen, ¿ya sabes por dónde entrar? Sí, sí. Yo había entrado en su momento por un disco que tenía I Know You Were Trouble. Sí. En medio de la época de Out of the Woods y Blank Space. Sí, bien popero. Exacto, exacto. Pero el último lo estuve escuchando ahora, The Life of a Showgirl, ¿sí? Sí. Y me gustó mucho también. Tenés toda la data, me encanta. Sí, de hecho hoy cuando estuve escuchando para prepararme para esta nota... Mi novia me dijo, hay un par de discos de temas en el último disco que están buenos y había uno que se llama The Fate of Ophelia, que es tremendo. Ese, bueno, yo estoy haciendo el trend de Opalite con todos, así que capaz son víctimas, no lo sé. Pero el de The Fate of Ophelia es, ese es el que más se pegó de este álbum y es muy lindo. ¿Querés que cerremos con esa canción? Dale, mira, se los enseño, los vamos acá. Ah, dale, va. El de The Fate of Ophelia, es fácil. ¿Qué okay. Hay que hacer? Es esto. Okay. ¿Alguna vez hiciste un trend? 48 años. Tengo la barba de Papá Noel. Pero dale. Dale, dale. ¿Hay que poner la canción de fondo? Hay que poner sí. A ver es fácil, seguir con la letra. Es en el estribillo. Pero es básicamente. Sí. Y dice keep it 100 on the land. Ok. The sea. Sí. Ah, sí. The sky. Es la de Luis Miguel. Pero eso hizo básicamente. Bueno, hagámoslo de vuelta. Ah, vamos a Fran. A ver, vuelta, vale, yo te lo hago. Es The Land. The Land, The Sea, The Sky, The High. Ah, no, ah, después. Ya está, dale, dale. Después es esto, Let allegiance to you. No, let allegiance. ¿Estuvo digno? ¿Otra vez? ¿Lo hacemos de vuelta? Última, última. Última, última, última. Bueno, perdón los que están escuchando por radio, pero ya perdón. Pará, de vuelta que estaba distraído. Dame unos segunditos de tiempo. Dale. Va. Ahí va. Saqué los anteojos para estar más presentable en el ring. ¿Quién te hubiera hecho Clemente bailando de Fate of Ophelia? Mirá lo que lograste. Y la última. Siempre en este programa hago una pregunta que es ¿qué es la música para vos? Sí. ¿Qué es Taylor para vos? Se quebraban de... ¿Qué le dirías, viste? No. Es como, para mí es muy única. Es como una referente muy... Como que siento que en mi vida realmente no voy a tener otra referente así. Como, es como muy, todo lo que, muy admirable. Mm. Como, siento que, como algo tan, todo lo que hace, lo que dice, lo que muestra, me representa un montón. Como me siento muy representada y muy... No sé, posta es difícil de explicarlo, siento, pero como... Eso, como que la escucho y es una compañía de la vida. Me encanta. ¿Qué pasa? No, mentira. Ah, tengo... Imagina entrar a Taylor Swift acá. Palermo, viernes a las 11 de la noche, boludo. Te dejo la silla cagada y vos tenés que hacer algo al respecto. ¿Entendés? Gracias, claro. Marti, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Hermoso. Bueno, poné Fate to Familia, ¿no? Hermoso. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers. Now I can see it all. They won now. You tucked me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. The sea, the sky, pledge allegiance to your hands. Your team, your vibes, look here, where the hell you been? Cause now that your mind is about to be the sleepless night. You've been cheating it all. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Saved my heart from the fate of Ophelia. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Escúchate esto. Si compras esta semana un paquete al exterior con De Turista, ¡pum! Te regalan un vuelo de JetSmart por Argentina para el 2026. Compras dos, te regalan dos vuelos. Te compras tres y bueno, ¡ay! Te saluda ya el personal de migraciones como si te conociera. Viaja De Turista, líder en paquetes turísticos. DeTurista.com. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Buenos para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Arroba Urbana Play FM en Instagram, X, TikTok y Facebook. Manfilter, mayor calidad en filtración. Marca líder en el mercado. Filtros para tu motor, Manfilter. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante. O mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido. El confort de siempre, ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Vamos a encarar un viaje. En un rato va a estar Maggie Cullen con nosotros cantando. En un rato vamos a hablar de Madonna en Coachella con la persona que más sabe de Madonna en Argentina. Pero ahora tenemos que encarar un viaje en un Citroën. ¿Dónde vamos, Pauli? Estoy pensando. Estoy pensando. Yo tengo una idea. Bueno, pará, si vamos a hacer al revés, vos elegí el destino y yo elijo la canción. Es que la canción ya está elegida. La eligió Marto, en realidad. ¡Ah! Es que hay un motivo. Bueno, entonces hacelo vos. No, mira, lo que podemos hacer es ir a Japón. ¡Ah! A ver si lo agarramos a Santiago Motorizado, que anda por allá. Y de paso, vamos escuchándolo a él y vamos escuchando a él Mató. Porque yo estoy como loco. Estoy en un momento de revival total con el Mató, con Santiago. Sobre todo por el lugar que empezó a ocupar en la música popular argentina. Estoy muy contento con lo que le está pasando. Me hace bien verlo. Me hace bien verlo en redes. Me hace bien escucharlo. Y todo ese camino que hizo el Mató, desde que arrancó siendo una banda 100% indie hasta ahora, que es una banda mega popular, a mí me hace muy feliz porque siento que todo lo que hicieron, lo hicieron con muchísima dignidad, ética y talento. Qué lindo eso que decís. Sí. Y encima de todo, es un pibe que da mucho gusto de charlar, que siempre es muy amoroso en las entrevistas y en las charlas. Así que lo invitamos también, ¿no? A que venga a visitarnos algún día. Bueno, ojalá que alguna vez venga. Ojalá. Va a venir. Mientras tanto, vamos a verlo nosotros a él. Pero por supuesto, obvio. Bueno, viaje largo entonces. ¿Estás listo para ir a Japón? Y si... En auto tenemos un ratito. Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que un Citroën te lleva. O sea, vos me decís, hay que cruzar el océano, el Citroën te lleva. Y vamos entonces. Vamos, ahora imagino cosas. Él mató a un policía motorizado. Ahora imagino que sos tan feliz, tan feliz. Ahora imagino que un amigo me está traicionando. Ahora imagino que extrañas sombras siguen mis pasos. Es más pequeña. Ahora me acuerdo que fui tan feliz, tan feliz. Quiero sentarme a todos. No me importa. nuevo Citroën C4 híbrido, una experiencia de manejo único que parece traída de otro planeta. El confort característico de la marca, ahora con motor híbrido, para llevarte mucho más lejos. Conoce más del nuevo C4 híbrido en citroen.com.ar. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën C4 híbrido, el confort de siempre, ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Antes de que arranque el Festival Coachella, un amigo nuestro nos dijo, hay un rumor muy fuerte de que Madonna se va a subir al escenario en el festival sin estar anunciada, a lo cual uno puede decir, esto es un chamullo, te mintieron, pero como nuestro amigo era la persona que más sabe de Madonna en Argentina, le pusimos unas fichitas a que iba a pasar, lo que finalmente terminó sucediendo. Subió al escenario con Sabrina Carpenter, hicieron Vogue, hicieron Like a Prayer. Yo te digo algo igual. Sí. A mí me llegó el rumor, estando ahí, él me mandó un mensaje, me dijo, Pauli, vas a ver a Madonna. Yo fui el primer fin de semana. Claro, nosotros nos lo dijo antes, claro, antes de que vos fueras. Antes. Y yo estaba muy confiada, le conté a todo mi grupo como, chicos, estamos a punto de vivir algo increíble. Madonna tocó hace 20 años acá, hace completo sentido que vuelva a tocar acá ahora. Y no pasó el primer fin de semana. Fue el segundo. Fue el segundo, pero él tenía razón. Tenía razón, de quien estamos hablando es de Parry, Diego Parrilla, el conductor de Santa Madonna, el podcast oficial de Madonna en Argentina, el más mejor aplausos. Podcast. Sí, más aplausos para Parry. Por favor. Que... Como, amigo de la casa. Como, no hace falta que se arrodillen y se arrodillen. Y como le dije fuera de aire, como la vio antes, Mostradamus. Efectivamente, es mi nuevo apodo. Claro que sí. Gracias, chicos, por tenerme. ¿Cómo están? Bien, Parry, ¿en qué momento de Madonna estamos? Porque se subió, yo la vi muy bien. Bueno, ahí la estamos viendo. Es una Madonna, tiene 67, ¿no? 67, nacida en el 58. O sea, en agosto cumple 68. 67 para 68, diría mi tía. Como decían las abuelas, claro, antes, para mandarse la parte. Claro. 73 para 74. Bueno, ¿en qué momento está? Porque está por salir algo importante. Sí, estábamos con Silencio de Radio hace bastante. El último disco que sacó fue en 2019 y estábamos muy ansiosos. Estuvo experimentando durante bastante tiempo, cosa que a muchos fans no le terminó de cerrar. Y muchos estaban pidiendo la vuelta de Madonna al dance, la vuelta de Madonna a las pistas, y no sabíamos qué iba a pasar. Así que Madonna es una artista que lleva más de 40 años de carrera. En 2023-2024 hizo su gira Celebration, celebrando esos 40 años. 40 años de carrera. Es muchísimo. Es un montón, y es un montón para una mujer. Sin duda. Totalmente. Debe ser de las primeras que puede sostener una carrera de tantos años. Sí, y es una de las pocas, por lo menos, y que tenga vigencia durante todo ese tiempo. Uh-huh. Y tiene tiene lo que se llama en la carrera de un artista la era imperial, que es cuando tenés tus mejores años. Madonna por lo menos tiene dos. El principio de los 90, después Radio Flighty Music, y quizás estemos presenciando la vuelta de una tercera era imperial de Madonna, porque arrancó con todo. Bueno, y ahí te quiero preguntar algo, porque vos sabés que a mí Madonna me gusta mucho. Me parece óptimo. Dijiste disco de 2019. Si yo te pregunto, a ver, correte del fan y del especialista que sos, pero ¿el último gran disco de Madonna es Hard Candy? No me puedo correr del fan y del especialista que soy. No, porque quizás me decís, si todos son geniales. No todos son geniales. Ah, ok, ok. Eso era lo que yo quería correrme un poco. Yo tengo opiniones muy divisivas dentro del fandom de Madonna. Me gusta. En serio, a mí Music es un disco que me parece de los que menos me gusta de Madonna. Wow. ¿Ves? Por esto me ligo muchos palos. Pero su último disco de 2019, que es Madame X, me parece un gran disco, que es muy experimental, que tiene muchas canciones de música del mundo, es muy interesante, pero hay un montón de gente que lo detestó y estaba esperando que volviera a hacer música bailable. Y mucha de esa música bailable la dejó en el 2005 con Confessions on a Dance Floor. Si lo habrán escuchado y lo habrán bailado. Tremendo disco. Tremendo. ¿Y ahora disco. Qué esperaban los fanáticos después? Porque también cuando pasan los años empezás a decir, bueno, no viene. ¿Llegaron a pensar que no iban a tener material nuevo de Madonna? Siempre. Eso, desde antes que yo sea fan incluso, desde Like a Prayer, desde Erótica, siempre está el... Hace poco charlábamos por esto también y por esto de que es mujer también. Mm. Hoy hablaba con una amiga que me decía... ¿cómo puede ser que sigan habiendo críticas a Madonna porque está vieja y qué sé yo? Hay un titular del 93 cuando ella sale de gira con el disco Erótica. Ella tiene 35 años. Que dice, Calm down, grandma. No. Cálmese, abuela. Una falta de respeto total. Entonces todo el tiempo están decretando que Madonna se terminó, ¿me entendés? Claro. Pero los fans, mucho fandom que es de la comunidad LGBTIQ+, siempre estamos esperando y siempre le estamos pidiendo más. Y principalmente que vuelva a la pista. Confessions 2, que es lo que anunció ahora, es la secuela de Confessions on a Dance Floor. Y es una casi una consecuencia natural. Confessions on a Dance Floor fue en el 2005 uno de los primeros, si no el primero, de los álbums que instalaron esta onda Future Disco. Sí. Que... y instalaban esta postura de, bueno, vamos a volver a los 70, pero con un toque el disco, mirando para adelante. Mirando para adelante. Música del futuro con música del pasado. 20 años después, lo que asumimos que está haciendo ahora es agarrando la música de 20 años después. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Madonna? Yendo a la música de los 90. Mm. Agarra el house. Nada, me vuelvo loco. Absolutamente. Me vuelvo loco. De hecho, perdón, el primer tema que sale el viernes, es un tema que tiene un sample de Lil Louis, el tema French Kiss. Sí. Y nos da como una pauta de que en lo que está entrando ella es en su era de reconstruir, en vez del disco, como hizo con Confessions on a Dance Floor, el house. Te quiero preguntar algo que tiene que ver con tu vínculo dentro del mundo... fandom de Madonna y el acceso a la información. ¿Cómo te enteraste que... ¿Cómo te llega el rumor de que Madonna iba a cantar en Coachella? Y sí. Twitter. Fue re fácil, entraste a Twitter y le estaban diciendo... Watergate. No, pero no sé, quizás tenés un... Hay un foro donde se pasan data y hay uno que está conectado con otro, ¿no? Llegas un bailarín de no sé qué. No, sí, no, foros en donde aparecen rumores, filtrás rumores de que esto puede ser, esto no puede ser. Recién me pasaron una supuesta lista de temas, de los nombres del tema del próximo disco. Es dudoso, porque supuestamente aparece una colaboración con Kylie, en lo cual me parece que sería un coma gay absoluto para todos. No creo que vaya a ser así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque... gay es buenísimo. ¿El coma gay? Sí, porque estaríamos internados todos. No podemos. ¿Y qué opinas de que haya regresado en el show de Sabrina Carpenter? Me parece brutal. Ok. Sí. Sabrina la presentó a las nuevas generaciones. El otro día escuchaba también en un reel una mujer que decía, estaba viendo con mi hijo de 13 años el show de Sabrina y aparece Madonna y ella le dice, mira, esa es Madonna, y el hijo le dice, ah, está viva. Wow. Uh-huh. Y la primera reacción de uno es decir, che, ¿cómo? No sé, sí, pero obvio. Claro, si vos te pones a pensar, y Madonna lo mencionó muchas veces, que ella se siente una sobreviviente como muchos artistas de su época, Prince, Michael Jackson, qué sé yo, no pasaron el filtro. Y ella sigue ahí. Obvio. Y ella misma dice, lo más controversial que hice es seguir acá. Sí. Y es algo que no le perdonan mucho tampoco. Te quiero preguntar algo relacionado con eso, porque ahora caí, Marto me hablaba de unas noticias esta semana y ya me acordé cuál es la noticia de esta semana. Sí. A Madonna le robaron todo el outfit y las joyas del show que hizo con Sabrina Carpenter. ¿Cómo? ¿Cuál es tu...? Sí. ¿Cuál es tu teoría, Parry? Bueno. ¿Pero qué? ¿Se bajó del escenario? ¿Se cambió y desaparecieron sus pertenencias? Le chorearon. No puede ser. Saltó la ficha, chicos. Los mismos que estafaron a Marty Benz. ¿Qué saltó pasó? Saltó la ficha. ¿Quién fue? Bueno, nada. No puedo pedir testimonio porque vos no estabas, porque fue el segundo fin de semana. Pero sí, ella puso un posteo que estaba muy feliz, que estaba agradecida a Sabrina, que había sido un fin de semana maravilloso, pero que por favor devuelvan lo que se llevaron, que era, además son piezas, ella lo que decía, son piezas históricas para mí, ¿por qué? Porque todo lo que usó en el show son prendas que usó en la promoción de Confessions original. Ah, impresionante, loco. Ella no da puntadas sin hilo. Aparte, me gusta que también le sigue quedando. Además, eso. Eso es algo que no muchos podemos decir. No, obvio. Que ropa de hace 20 años le sigue quedando fantástica. Para, sí. ¿Y cuál es el lore? ¿Se sospecha de alguien o de algo? Está la policía metida en esto, están investigando. Ah. ¿Cómo puede ser que en un festival tan importante, los más importantes del mundo, hay un artista de este tipo y alguien le roba de su carpa el vestuario? ¿Te das cuenta? Yo no voy a decir nada. Pero vos tenés una teoría. Empieza con Lady y termina con Gaga. Pero nada, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Pero qué vos decís que fue Lady Gaga a chorear ahí o mandó unos choros? No, lo estoy diciendo en pos del humor. No, está todo bien con Lady. ¿Hay pica de fandoms? No pasa nada. Okay. De hecho, muchos fans de Madonna son muy fans de Lady Gaga. Y hace sentido. Sí, de hecho, es lo que está pasando ahora con Sabrina Carpenter. Digo, Sabrina Carpenter está... Hay nuevas generaciones que están yendo a ver a Sabrina Carpenter y que disfrutan de verla y disfrutan de Madonna y porque están entrando a conocer y entender, wow, okay, esto, y entras a Madonna y es un universo. Total. Porque, cuarenta y pico de años de discografía. Yo cuando vi a Sabrina Carpenter en Lollapalooza, por supuesto, señor grande, no, lo que digo siempre, obviamente no me conmovió demasiado, pero mi pensamiento fue, sin imaginar que unos meses después iban a cruzar un escenario, Madonna cada vez es más grande. Como que la vi y dije, pero esto lo inventó Madonna. Mm. Y se sigue haciendo, y se sigue perfeccionando. Y ella le sigue dando la derecha a los que vienen haciendo. Y sigue amadrinando a todas las que vienen. Es muy groso. Después de ella. Y este disco para mí es importante también por eso. Porque, por ejemplo, uno de los coproductores del tema nuevo, que está buenísimo, es... todo el disco lo coproduce ella con Stuart Price, que fue el productor original de Confessions on a Dancer, que es Jacques Lucon, Le Rhythm Digital. Y el tema nuevo que salió el viernes, que es un temazo, está coproducido también con Arca, que es con la FIP. Claro, ¿no es cierto? Esa, no. Arca es una coproductora venezolana, experimental, que trabajó con Björk, que trabajó con Rosalía. Muy interesante lo que hace. Y Madonna la agarró también y dijo, vamos a trabajar acá. Madonna siempre está con el dedo en el pulso de lo que va saliendo. Sí. De hecho, ella fue una de las primeras que trabajó con una canción de Björk en el 94, cuando Björk acababa de sacar su álbum debut. Lo hizo siempre eso. Desde que pasó a la otra instancia, de que dejó de ser una artista nueva y empezó a hacer la que amadrinaba, era todo el tiempo. Quiero esto. Sí. Hubo algunos que dijeron que no, pero en general... Y esta vez... y también está, para mí esto es importante lo que está haciendo, porque está conectando el pasado con el futuro con este disco también, porque es un disco, digo, que también esta onda del house que está volviendo, lo estrenó el viernes el tema, lo estrenó en una radio, no lo subió a streaming. Lo estrenó en una radio de Pride LGBT y lo estrenó al mediodía, cosa que estábamos todos buscando a ver cómo escuchábamos el arte. Wow. Puso un montón de putos al mediodía a escuchar a ver cómo hacemos para... Y estábamos todos con la radio después pasándonos el MP3. No, excelente. ¿Entendés? Durante todo el día hasta que a la noche tocó con Sabrina y a la medianoche se subió. Lo llevó a 2005, literal. Lo el llevó... MP3, prender la radio. Exacto, a los rips. Y eso es... Y el tema suena a futuro. Cosa que mucha música de ahora, por ahí que decís es la música del futuro, no me suena a futuro o al futuro que yo recordaba que sonaba a futuro. Yo estoy para que ahora, para cerrar esta charla, que después va a haber una mesa de apreciación de Madonna. Y vas a ser el capitán de esa mesa, Parry. A mí me gustaría escuchar la canción nueva de Madonna. ¿Cómo se llama? ¿El tema? Sí. I feel so free. Excelente. Gracias por venir. Por favor, usted. Gracias. Create a new person.

voces hermosas. ¿Estás hablando de mí? Ah, vos cantás re bien, re bien. Ay, la verdad. Pero no tan bien como Maggie Cushen, que está acá con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, gracias por venir. Bueno, feliz. Hola, Maggie. De compartir. Hola, Pauli, otra vez. ¿Cómo te fue en tus super viajes? Tremenda gira, ¿viste? Sí, te estuve siguiendo ahí. Por gracias, qué linda. ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. También muy entusiasmada porque este viernes tengo el primer teatro ópera que vamos a hacer con la banda. Estamos presentando mi disco nuevo. Sí, hermoso. Se llama Décimas. Mira, acá tenemos estaje de regalito. Mira, nos vino a extorsionar con unos regalitos increíbles, hermosos. Te cuento algo, Pauli. Me dio para elegir. Yo elegí el... Había uno con libritos y otro con un gatito. Yo soy alérgico a los gatitos. No. Así que me quedé... No, no importa. No importa, no importa. Bueno, pará. Pero no les tendrás cariño, entonces. No, los amo, pero no me puedo acercar. Los amo a la distancia. Es un amor, es platónico. Che, teatro ópera, dijiste. Sí, sí, está, pero así, chocha, y que no lo puedo creer, se está por llenar aparte. Así que una emoción tremenda, porque es un disco que preparamos, se llama Décimas el disco, sí, ahí la libreta, que preparamos por 2 años con Pobi Espatoco, que fue el productor, con toda la banda, con canciones mías, además de clásicos de folclore y de ir pasando así por distintas, los distintos géneros del país, ¿no? De no sé, lo cuyano, lo más del litoral, del norte, del sur, también tiene muchas de mis canciones y eso para mí es un alegrón. Mucha música latinoamericana, así que bueno, una fiesta, ya quiero que sea. Estoy así. Me da mucha, me encanta, la verdad, como tu transparencia también. Hay algo de tu propuesta artística que para mí se ve desde los géneros que haces, hasta también tu carrera, que tiene que ver con un regreso un poco a la raíz, ¿viste? En tiempos de una cosa tan efímera, de todo tan rápido, del single, del hit, verte a vos así como emocionada por tu primera ópera, con todo el laburo que hubo detrás y todos estos años y con el pedazo de canciones que traes, para mí es precioso como para volver a retomar un poco el camino del artista, ¿no? Y cómo cada uno de los pasos, cada uno de los discos, cada una de las oportunidades, la gente que te ha invitado, ahora una ópera, como que se va sintiendo distinto, ¿no? Ese camino al andar. Total, y creo que hay algo muy muy loco, muy interesante lo que decís de la vuelta a la raíz, que como lo hablamos aquella vez con Pauli, estuvimos en el Colón hace un tiempo con Terán, y una mega producción así, y ahí hablábamos, bueno, de la vuelta a lo sinfónico, pero también a todo lo de raíz. Fíjense, el disco nuevo de Drexler es una preciosidad. Total. Y es todo de candombe. Bueno, Rosalía, que fuiste allá a escucharla también. Hay algo, Milo J, todos estamos como en esa. Mafurcade, Natalia, Silvana Estrada. Para mí siempre fue muy natural, porque es como lo que más me gusta y lo que escuché siempre en casa. Pero sí que, no sé, creo que va a ser muy loco el concierto, porque mezcla a una Maggie que... todo lo que soy, ¿no? Como hay un momento en el que voy a estar sola con la guitarra, también mostrando a esta Maggie que siempre amó la música, ¿no? Que siempre amó cantar fuera en el ópera para cantidad de gente o en la intimidad de su cuarto, un poco también de rock nacional, que también es parte de lo que he escuchado siempre, Fito, Spinetta, Fabi Cantilo, qué sé yo, crecí con esto. Entonces, bueno, creo que todo eso se va a palpar y es lo que me da... tanta ilusión. ¿Quién escuchaba folclore en tu casa para que te llegue a vos y de repente sea la música de tu vida? Y bueno, a mis padres los dos les gusta mucho toda la música, pero de todo. Escuchaban, sonaba Mercedes todo el rato, Cafrune, Larralde, Zita Rosa, Chabuca Granda, Violeta Parra. Pero también sonaba, debo decir, mucho los Beatles, sonaba James Taylor, sonaba Virus. No sé, creo que Carpenters. O sea, todo hermoso. Todo lo que estás diciendo, como que no. Todo es realmente muy lindo. Porque lo que escuchaban en inglés también, y gente que puede ser equivalente a lo que escuchabas en español. Está relacionado. Bueno, León Gieco, ni que hablar. El disco Desenchufado de León, creo que debe haber sido el que más escuché en mi vida. Y creo que todo eso de alguna forma va como quedando. Y consciente o inconscientemente también en la voz de uno, ¿no? Después cuando uno va cantando, una vez Hugo de la Mega, me acuerdo, un amigo me dijo, se te escuchan las voces que escuchás, ¿viste? Y eso está buenísimo, como cómo se notan las influencias unidas que generan esa voz nueva o ese decir nuevo. Me pareció muy interesante. No, a mí me vuelve loco cómo cantás, porque no veo especulación con la época. Veo como que haces lo que tenés que hacer y lo que me gusta. Claro, y realmente es hermoso. Y te quiero preguntar por el disco, por Décimas. La cantidad de invitados que tenés, pero cómo fuiste eligiendo también las canciones, por esta cosa de que hay clásicos, temas tuyos, cómo armaste esa amalgama para que te quede una obra concreta. Es buena la pregunta. Creo que te diría que me llevó más tiempo elegir el repertorio que después grabarlo. porque decís, ¿cómo voy a dejar esta fuera? Y cómo encuentro la canción que me represente en lo latinoamericano y que tenga mi estilo. ¿A quién quiero cantar? ¿Quiero cantar a Chabuca Granda? ¿Quiero cantar a Pablo Milanés? ¿A Spinetta? Bueno, entonces ese debate se me... Y en el medio de las canciones nuevas que yo estaba todavía como con la incertidumbre de como que recién me estoy encontrando con esta Mai compositora, ¿no? No es algo que... Lo hablé mucho con Teresa Parodi, me acuerdo. No es algo que a mí me haya surgido tan naturalmente como quizás le puede pasar a ella, que a los 8 ya tenía canciones, ¿viste? Y no es algo que a mí me surgió, pero sí que de golpe, el proyecto mismo, yo empecé a decir, necesito más Mai acá, ¿no? Como necesito... que aparecer de otra forma, empezar a decir por mí, mis letras, mis melodías, y eso estuvo buenísimo, porque es como volver a... Como si en una relación de pareja te encontrás con otra faceta nueva que no conocías y que decís, ¿qué me pasa a mí cuando me pongo a componer, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con la música, que la conozco tanto, pero a la vez esto es nuevo? No sé, fue un súper proceso. ¿Y dónde te encontraste? ¿De qué te agarraste? ¿Qué te inspiraste? Yo siempre que escucho a los artistas hablar de la composición, recuerdo una charla que tuve con Drexler, que es uno de los artistas que a mí más me gusta. A mí igual. Y recuerdo que me dijo, le hablé de eso, que yo le decía, como me inspira mucho como escribís, y él me decía, para tu sorpresa, cada vez me cuesta más. O sea, como que no es que me sale fácil, claro, aunque pareciera. Entonces eso a mí un poco me quedó, ¿viste? Como que hay un proceso por momentos bastante tedioso para crear y que puede surgirte en un bondi o podés estar días y horas infinitas tratando de buscar esa canción. Tal cual. ¿Cómo fue tu caso en este primer acercamiento a escribir? Bueno, yo estoy en eso, ¿no? Pero sí hubo algo muy interesante de volver al juego, como de tratar de desprender la composición de toda presión, porque... En definitiva, es como... Yo soy muy autoexigente. Y si uno se pone a juzgar la obra de uno... Hay un libro que leí que me ayudó mucho en esto, que se llama El Camino del Artista. ¿Se lo conocen? De Julia Cameron. Tremendísimo. Lo recomiendo mucho a quien tenga algún tipo de bloqueo con lo que fuera. Con el que quiera una vida más creativa, básicamente. Eso como que destrabó muchas cosas en mí del no juzgar tanto lo que yo estaba haciendo, sino simplemente hacer. Y buscar divertirme haciendo. Y eso fue saliendo, de hecho. Y también me di cuenta que no hay una fórmula. Yo soy tan esquemática que a veces busco, ¿viste? Tipo, bueno, me levanto y de 10 a 12 compongo. Y por ahí no. Ahora mi vida es un caos y vivo viajando y vamos a Jujuy y de ahí a Balcarce, a Uruguay y a Esquel. Y en esa mañana de avión, quizás tengo 40 minutos mirando la ventana. Y ahí, bueno, ya voy a escribir, ya voy a componer. Y llego al hotel y le pongo una música. Y bueno, como poder ser flexible con eso, a mí me está ayudando mucho a, bueno, eso. ¿Vos sabías que en todo el resto del país de repente te vas a, no sé, Purmamarca y te vas a un restaurante y hay música? ¿Sabías eso, que en todos lados se toca música? ¿Que es tan viva la música en nuestro país todo el tiempo? Sí, sí, y mucho el folclore. Hay algo muy, muy vivo, muy actual, muy cultural, profundo, ¿no? Como es muy lindo la posibilidad de esto de viajar y conocer los lugares a los que les estoy cantando. Es también enriquecerse de la cultura que está viva, o sea, de la coplera que hoy se junta con otras copleras a cantar, bagualas, vidalas, a viajar al Festival del Chamamé y entender qué es lo que les pasa con el chamamé, que le dicen es un estilo de vida, ¿viste? Algo que para por ahí el que está a unas provincias de distancia le es ajeno. Conocer la pampa y ver los campos enormes y las distancias y a veces el frío de eso y cómo eso también se refleja en las milongas, en los triunfos, es... Bueno, fue mucho crecimiento. Sí, es mucho crecimiento. Qué lindo. La verdad que sí. Y yo te veo a vos, obviamente, te estoy escuchando atentamente, y al lado veo a tu guitarra. Estamos. Canta, ¿para qué viniste? No, me encanta escuchar tu historia, pero a mí me conmueve mucho escucharte. Y si tenemos la suerte de escucharte en vivo, te lo vamos a manguear, Mai. ¿Cómo no? Si quieren puedo hacer una chachachán. ¿Con qué voy a empezar? Es Mike Cuyen que está aquí en la radio. Te lo cuento por si no nos estás viendo, pero si nos estás escuchando. ¿Acaso? Siempre me gusta imaginar a alguien que está en un taxi, alguien que está manejando de noche. Este momento es para ustedes, che. Muy bien. Voy a hacer entonces una... una zambita que en el disco grabamos con Rally Barrio Nuevo, un amigo muy querido de Córdoba, bueno, santiagueño, viviendo en Unquillo, y la grabamos en su casa. De hecho, fue un fin de semana muy lindo de compartida. Nos preparó hamburguesas caseras y grabamos y charlamos y fue, bueno, toda alegría. Así que para vos, Rally, a lo lejos, te quiero mucho y te dedico estas coplas del Valle de Ramón Navarro. Andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando, y se mete a la rueda como el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa, corazoncito ardiendo como una brasa. La vuelta. Traigo una flor del aire de la lomita, Valentino Gasteña, mi niña, niña churita. Ahí estuvo. Media zambita les hice. Tremendo, qué lindo cómo canta Maggie Cuyen. Tremendo, tremendo, tremendo. Proceso de composición. ¿Cómo estuviste con Rally? ¿Cuánto tardó la grabación? ¿Cómo fue ese fin de semana, aparte de las hamburguesas? Ese era el dato de color. Sí. No, en verdad nos fuimos, sí, 2 días. Pero lo lindo es que él vive en un lugar, en Unquillo, bastante alejado, muy silencioso, con sus gallinas, en medio de árboles, un lugar súper especial. Tiene el estudio ahí mismo en su casa, en la parte de arriba. Y esta fue la única canción del disco que grabamos fuera del estudio, ¿no? Todo el resto las grabamos en vivo con la banda, digamos, todos tocando al mismo tiempo. Y en una misma semana de concentración total. Es un disco muy largo, tiene 15 canciones. Ay, perdón. Che, menos mal que no te sonó. ¿Qué llama? Escuchá la alarma que dice tomar remedio tos. Bueno. Ah, eso era para esto qué está la alarma. Esto es la previa de la ópera. Y me da nervios, estoy tomando drogas. Igual para, quédate tranquila que no necesitas el remedio, ¿no? Porque es lo que estuvimos escuchando. Igual lo querés tomar, podés tomar. No, olvídate, después tomo, quiero joder el celular. Bueno, nada, sí, fue muy lindo. Y este disco que tiene 15 canciones, un poco me pasó que cuando tenía las 15 listas, dije, che, yo le sumo 3 canciones más y puedo sacar 2 discos, ¿no? Claro. Porque 8 temas, me queda. Y después dije, nada, pero si estas son las canciones que yo quiero cantar ahora y quiero que la gente pueda escuchar. No quería dejar ninguna afuera. Estaba, cuando ya me empieza a quedar solo, de Charlie García, de Qué Callada Manera, que la pusieron recién, con Ivonne Guzmán, de la Diego Valdés, que es un son cubano tremendo, Puente de los Suspiros, un vals criollo de Chabuca Granda. Bueno, está, no sé, yo me quedé chocha con lo que hicimos y creo que... Nada, fue un trabajo súper especial. Se te ve como con mucho registro de tu intuición y como mucha bola a que alcance lo que a vos te pasa, ¿viste? Como, che, esto me gusta, estas son las canciones que quiero que aparezcan. ¿Lo chequeas con alguien más a eso? ¿Le mostrás este disco a alguien? ¿Te interesa la opinión de alguien? ¿O te alcanza con lo que vos te pasa acá por el cuerpo? No, yo te lo digo así, recancherita, ¿sabés qué? día ver a Majo García Moreno, que está ahí, mi productora, que me acompaña siempre. Una paciencia me ha tenido porque... No, dudo mucho. Y tengo como mis personas de referencia que me ayudan. José García Moreno, mi profe en cuanto a lo vocal. Majo también en la elección. Bueno, elegí a Poppy justamente porque es un productor que tiene una visión que a mí me parecía la correcta para atravesar este proceso de disco, para lo que yo quería lograr, ¿no? Como que me iba a acercar a ese objetivo. Pero sí creo que está bueno definir, no sé qué piensan ustedes, como a quién le entregás, a quién le abrís la puerta para recibir esa opinión. Porque es peligroso también. Si uno empieza a recibir, a veces te confundís, perdés de vista lo mismo, lo que vos querés, pero sí tener elegidas esas personas a quienes les tomás en cuenta la opinión. Che, a mí me gustaría escuchar una más, porque ahora nada, es un vicio, ¿no? Como el rock and roll. Y la verdad es que sonó hermoso. Hermoso. Sonó increíble, increíble lo de recién. Aparte me gusta cómo tocas la guitarra. Tocas muy bien la guitarra, muy lindo. Le voy a cantar entonces un pedacito de Las Décimas, que es la canción que compuse yo y que le da nombre al disco, ¿no? Dice... Bendito y dulce presente que al corazón me ha llegado hoy poder verte a mi lado y comprender que es suficiente. No busco algo diferente de lo que sos y me das. Yo te elijo sin disfraz, sin máscaras, te prefiero. Verte bien es lo que espero, no pido menos ni más. Mil caminos que vendrán, mil caminos para andar, mil caminos eso espero, no pido menos ni más. No tapes ningún agujero, no remiendes por demás, que todo lo que llevas, así como es, así lo quiero. En tu viejo cancionero contarás tus mil historias, aquellas penas y glorias de todo lo que has vivido. Lo iremos convertido en tu canto de memorias. Mil caminos que vendrán, mil caminos para andar, mil caminos con vos quiero, no pido menos ni más. No tengas miedo al confiarme lo que tanto no te gusta. Sabes bien que no me asusta y es ahí que puedo darme. Cuando el hierro se desarme y sueltes las armaduras, ya no habrá más ataduras, más límites ni fronteras. Seremos mientras vos lo quieras, compañeros de aventuras. Mil caminos que vendrán, mil caminos para andar, mil caminos eso espero, no pido menos ni más. Bendito y dulce presente que al corazón me ha llegado hoy poder verte a mi lado y comprender que es suficiente. Ahí estuvo. Wow. Y son las primeras composiciones. ¿Hay alguna historia ahí atrás real o es como, bueno, me pintó escribir sobre esto? No, vos sabés que como que surgió por partes esta canción. Un poco la escribí jugando, como les contaba recién, medio como un ejercicio compositivo. Y es muy loco porque hoy quizás esa letra, incluso la como que es una letra que me podría estar diciendo a mí. Vieron que les conté de esto de la exigencia, como que es algo también de decir, de disfrutar el presente, de no pedirme más de lo que doy. O sea, que estoy bien con lo que doy de mí, que en definitiva, si incluso esto, si la gente viene a los conciertos, espera conocer a la Maggie que soy, con mis defectos, con las cosas que no salen, con mis alegrías, con mis torpezas. Yo soy torpe, se me caen las cosas, pero no importa. Digamos, entonces un poco eso. Hoy esa canción, que en definitiva realmente no fue escrita para un alguien de afuera, sino como un ejercicio, es como, bueno, algo de eso tenía que resonar conmigo, según lo que estoy atravesando ahora. Por eso también le puse décimas al disco. ¿Siempre fue la música el destino escrito en tu vida o en algún momento lo dudaste? No, de hecho, cuando terminé el colegio, empecé, como que me tiraba mucho las dos artes, ¿no? Me gustaban mucho las bellas artes. De hecho, empecé a estudiar dibujo, pintura, escultura. Hice un tiempo de esa universidad. Y después me tironeaba mucho lo otro, ¿viste? Yo decía, acá hay algo donde siento también que me puedo dar más, ¿no? Y terminé como tirándome más para ese bando, pero abandoné un tiempo el dibujo. ¿Estás señalando los cuadernos que nos regalaron? Claro, bueno, claro, porque toda la escenografía, todo el merch, bueno, todo lo hacemos ahora con mis dibujitos, porque logré como juntar un poco así mis dos pasiones, ¿no? Como dibujar y cantar. Y está bueno poder mostrar eso, que también en su momento lo había dejado cuando me metí así a fondo en la música. Y hoy, bueno, se juntan las dos cosas, que está bárbaro. Hermoso. ¿Te imaginabas en esos sueños o en esas canciones en tu cuarto con tu guitarra que esto en algún momento podía ser una realidad? Digo, llenar una ópera. Ah, no. Absolutamente no, Pauli. No, no, no. No, nunca me imaginé nada. Okay. Ni esto ni nada. Quizás alguna, creo que inconscientemente algo de mí sabía. Una amiga mía que muy, muy cercana se ríe siempre porque me dice que yo no me acuerdo, pero me dice que tuvimos una conversación hace un tiempo en la que yo le dije: igual no tiene nada de malo ser una persona conocida si lo que haces es bueno. Como que yo dándole, como diciendo, está todo bien con la persona famosa, ¿viste? Nada que ver. Pero yo no era algo que. De hecho, fui al programa ahí en Telefe, a La Voz Argentina, y sin el objetivo de, bueno, de acá salgo cantando, ¿viste? Acá me dedico a cantar. Nah. Fui a jugar, a conocer a Sole, que estaba, y me parecía muy copada, a vivir una experiencia así como... Y bueno, y fue pasando, se fue dando un poco todo solo. Y pasado mañana es el ópera. Y pasado mañana es el ópera, y está ópera. Lleno, y no sé en qué momento pasó, pero hubo mucho trabajo detrás, un equipo muy espectacular, de gente muy que trabaja muy artesanalmente, que eso a mí me gusta mucho, poniendo así corazón en cada detalle, como en una libreta, como en un regalo para los invitados de las producciones que hacemos, como en cuidar una banda que se sienta cómoda en las giras. Creo que hemos hecho un gran equipo en estos años. ¿Estás para una más para despedirnos? Sí, claro. Es Maggie Cushen, que está acá con nosotros. Pará. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo quiero decir que me pareció muy genial el concepto de Bitcoin musical. El Bitcoin musical. El que viste... Alguien a vos te vio en algún momento y dijo... Claro. Mi Bitcoin. Esto va a explotar. También está el contrario, que te debe pasar. ¿Identificaste el contrario? ¿Ves a alguien y decís, no le va a ir bien? ¿Esto no va para ningún lado? No va para ningún lado, eso pasa también. Tengo mi Bitcoin por el que apuesto. Ah, a ver. ¿Quién es? Una chica muy talentosa que canta tango, llama Milagros Amud. No sé si la han escuchado. No, me interesa. Pero tremendamente talentosa, y yo mis fichas enteras a que, no sé, 20 años va a ser la voz del tango acá y en todos lados. Qué groso que encima que aparezca gente que empiece a cantar tango de vuelta. No es que no hay, pero bueno, está bueno que... Tremendo, tremendo lo que canta. Me gusta, Hermoso. Bueno, les canto una última, así como para levantar, si hay alguno que se está quedando dormido ahí en la ruta, no se nos duerma. Vamos a hacer un carnavalito que compuse con Pachi Herrera, un amigo de Jujuy, que va a estar ahora abriendo, viene a cantar sus canciones antes del concierto, así pasado mañana. Así que acaba, se llama Hay Carnaval. Ya preparo el corazón pensando en Maimara. Hoy quisiera disfrazar el alma y no recordar todo lo que me costó llorar tu partida. Hoy vidita esta canción será mi despedida. Ay carnaval, devuélvenme la alegría. Eso es. Hagan las palmas ahí. Frente al mojón, albahaca para el carnaval. Y si el invierno terminó, la fiesta ya va a empezar. Y si en la puna digo adiós, mañana te he de olvidar. Y mi vida volverá desde Jujuy otra vez a soñar. Ay, carnaval, ay, carnaval, devuélveme la alegría. Ay, carnaval, ay, carnaval, devuélveme la alegría. Que no me ha curado ni el vino. Y ando penando noche y día. Y ando penando noche y día. Y ando penando noche y día. Ahí estuvo. Bravo, es Maikushen. Pasó mañana en el Teatro Ópera. Nos queda una última pregunta. ¿Qué es la música para vos? Pa. Así me la vas a tirar, yo qué sé. Yo qué sé. Uf, es como lo que hace que muchas cosas cobren sentido, ¿no? Que la vida misma esté acompañada de una banda sonora. ¿Qué sería la vida sin la banda sonora, no? En todo sentido, digo, como cada momento acompañado de esa música que lo representa. No diría es mi todo, porque no es mi todo, pero sí creo que es parte de lo que hace que una vida sea muy feliz. Definitivamente. Gracias por venir, Maggie. Bueno, feliz a ustedes por recibirme. Mi respuesta de última para la próxima te la pienso. No, mejor. Me encantó. Pero gracias, gracias. Muy feliz y contenta de encontrarme. Bueno, Pauli, no nos veíamos hace tiempo y conocernos con Clemente. Gracias, de verdad. Un gustazo estar acá. Un gusto, che. Gracias. Gracias. Vemos, vénganse a la ópera. Dale. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. BBVA te trae... Disney On Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney On Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney On Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Escúchate esto. Si compras esta semana un paquete al exterior con De Turista, ¡pum! Te regalan un vuelo de JetSmart por Argentina para el 2026. Compras dos, te regalan dos vuelos. Te compras tres y bueno. Y te saluda ya el personal de migraciones como si te conociera. Viaja De Turista. Líder en paquetes turísticos. DeTurista.com. El lubricante americano. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. feet. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered Seguirnos en Música es Todo 104.3. Recuerden eso, che, ahí siempre subimos todo, hay reels, momentos del programa y demás. Y recomiéndenlo para que nos vean, para que nos escuchen en YouTube también. Las notas las subimos ahí y demás, pero además tenemos la suerte de comer. No sé si te queda... Hoy comimos muy rico, gracias a Ron Concon, cocina latina en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor. Podés probar arepas, patacones, ceviche, tacos de entraña, tequeños, con opciones veggie y sin tac. En la semana abren de noche con Happy Hour y los findes desde el mediodía con propuesta de brunch. Los encontrás en Beauchef 527 y en Instagram como @ronconcon.ba. Estoy orgulloso de vos, Pauli. Yo la también, verdad, me emociona. O sea, ya está, me recibí el día de hoy, no vuelvo más. Che, bueno, vamos a agradecerle a todo el equipo. Mirá, qué bueno, está ahí, pero pará. Acá está. No, lo tengo acá. En la operación Walter Rojas. La CM es Delfis Caglione. En la producción está Cata Miguel Palma. Por supuesto, que Marto Santa vaya. Producción en el control, Flor Cambre. Dire, Juan Costa. En el graf está Agustín García. En las cámaras, Guido Maresca. En las luces, no tengo luces, pero tengo técnica, Paula Cuitiño, che. Exacto, switcher Matías Errico. Y Pablo Herrera también. Y en luces está Edwin Acosta. Ah, está, gracias, perdón, Edwin. Y en el control está el Tano. Dicho todo esto, sí, terminamos el programa, nos vemos la semana que viene. Chao, Clemente. No te vayas de viaje la semana que viene, banca un poquito. Banco un poquito. Que yo después me tengo que ir. Es verdad, dale, me quedo acá. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.